Bueno, hola. Buenas tardes. Como todos saben, estamos yendo a un proceso interno, a una elección interna, el próximo 24 de junio. Estamos acá en el Comité Radical, en el marco de esa elección interna. Estamos haciendo la presentación del candidato a presidente del Comité Provincia, el Comité de la Provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, por la lista número 27. Alejandro Armendáriz, nuestro convecino de la ciudad de Saladillo, que actualmente es diputado provincial, una lista que también integro yo como candidato a convencional nacional. Le damos la bienvenida y venimos a poco a ponernos a disposición de la prensa y de los amigos afiliados para lo que quieran preguntar. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, disculpas que hemos llegado un poquito atrasados, pero lo cierto es que estuvimos en Tapalqué y luego en una reunión en Azul y eso nos demoró un poco. Bueno, como decía Alejandro, este 24 de junio tenemos elecciones internas en la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que hemos estado trabajando mucho para que pudiéramos tener una lista de unidad que donde en el Comité Provincia estuvieran representados todos los sectores, pero bueno, esto no pudo ser así. Yo creo que producto de que se han puesto por ahí intereses particulares por sobre los intereses del partido. A nosotros nos parecía que la situación del país y de la provincia eran muy delicadas y son muy serias y delicadas, y nos parecía que teníamos que mostrar un radicalismo unido, fuerte, de cara a la sociedad, que generara propuestas concretas, una alternativa a este gobierno provincial. Pero bueno, esto no se ha podido lograr, la unidad me refiero, y bueno, entonces estamos saliendo a recorrer todas las ciudades y los comités a dialogar con los afiliados, para pedirles que nos acompañen el 24 de junio en las elecciones en las que se elegirán las autoridades partidarias y los delegados al Comité Nacional y a la Convención Nacional. Así que bueno, nos ponemos a disposición de la prensa. Nosotros, en definitiva, estamos trabajando por un radicalismo que de alguna manera se modernice, que comience a trabajar realmente con una relación directa con la sociedad, de tal forma que entre todos podamos ser esa alternativa que necesita tanto el país como la provincia de Buenos Aires. Creemos que nos toca un momento difícil, pero que vamos a poder encarar este desafío y que si hacemos las cosas bien, si a partir del 24 de junio nos ponemos a trabajar fuerte, vamos a poder lograr que la sociedad nos mire nuevamente como un posible candidato a, en definitiva, ocupar el gobierno, ya sea provincial o nacional, porque lo cierto es que atravesamos una situación que es producto de malas políticas públicas que se han llevado adelante y creemos que nosotros podemos transformar esta realidad para lograr la Argentina y la provincia de Buenos Aires que todos deseamos. Así que bueno, nos ponemos a disposición de las preguntas que quiera realizar la prensa. ¿Crees que es una deuda pendiente la unión del radicalismo para los radicales particularmente? Sí, por supuesto. Y bueno, encaramos ese desafío con muchas ganas de lograr que podamos juntar a todo el radicalismo y el panradicalismo detrás de claras propuestas que vamos a tener que discutir todos durante todo este año y parte del año que viene para generar esta alternativa en el 2013 en las elecciones legislativas. Y después tenemos el gran desafío de que el radicalismo construya una figura que logre tener definitivamente uno, dos o varios candidatos a gobernador propio, que creo que es un déficit que ha tenido el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, creo que si queremos encarnar como radicales un proyecto nacional, es imprescindible que tengamos una unión cívica radical de la provincia de Buenos Aires fuerte, porque sin tener un fuerte apoyo en la provincia de Buenos Aires es imposible pensar en un gobierno nacional radical. Exacto, que, bueno, justamente el candidato que fue a gobernador por la provincia, no era del seno radical, no era del seno radical, digamos, y quien lo llevó, sí, y que actualmente es una de las figuras más del radicalismo. Digo, ustedes como partido, digamos, desde cada municipio también, ¿van a seguir apoyando la candidatura de Alfonsín en este caso, o van a preferir, digamos, que le den lugar a otro, o van a seguir matándolo de alguna manera, porque fue también uno de los que han metido a la Narváez, ¿no es cierto?, dentro del radicalismo. Bueno, nosotros estamos dentro de un espacio partidario, digamos, que reconoce en la figura de Ricardo Alfonsín un liderazgo, digamos. Esto no significa, falta mucho todavía para encarar la elección presidencial en el 2015, por lo tanto no podemos hablar de candidaturas en ese aspecto de ningún modo, ¿no? Creemos que este sector interno ha hecho la autocrítica en cuanto a las alianzas que se han realizado y la forma en que se llevaron adelante, y bueno, se han reconocido que se ha cometido errores, pero errores porque se quería llegar en definitiva al balotaje, cosa que después no se logró y se quedó muy lejos, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento todos los sectores internos del radicalismo apoyaron esta alianza en definitiva. Y creo que algunos sectores, en vez de hacerse la autocrítica como lo hacemos nosotros, ahora salen a castigar de alguna manera, y creo que esto es injusto porque todos participaron de este proceso en el que nos fue mal, y bueno, es bueno que todos hagamos la autocrítica. En este caso quiero preguntarle al doctor Alejandro Cerillo también, mucho se ha hablado en los últimos días sobre, digamos, la disputa que ha tenido o que tiene hoy día, digamos, el partido radical, la interna, que está sufriendo aquí en General Alvear, y el sector del alcaldismo se ha enviado un comunicado a distintos medios diciendo, entre otras cosas, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Cerillo. ¿Qué opinión debería ser? Bueno, sí, como vos decís, se ha planteado una situación interna en nuestro pueblo donde de una manera u otra se definieron dos grupos, en el cual a uno le tocó llevar adelante la campaña, que fue el que más activamente participó en la confección de la lista de concejales y candidato intendente del año pasado. Enfrentamos las elecciones primarias y las generales prácticamente, digamos, en soledad desde el punto de vista interno. Digo prácticamente porque hay un ejemplo de militancia de un integrante del otro grupo que tenemos que rescatar. Y bueno, a través de eso, prácticamente con la ausencia de ese grupo, en la cuestión de llevar adelante la campaña, de trabajar, de repartir la boleta, de definir los temas de campaña, en fin, y luego con la confección del Ejecutivo, desde ese punto de vista tienen razón, no están participando en el gobierno actual, el gobierno que me toca a mí dirigir, pero eso no quiere decir que oportunamente se los esperó también participar de diferentes lugares, ¿no? Por ahí es para hacer una larga historia, cada cual tiene sus versiones de esto, y los últimos acontecimientos, que como decís vos, han convocado la atención del pueblo y se han generado algunas versiones, tiene que ver con que no hubo un acuerdo para conformar una lista común. Habiendo nosotros realizado sobre nuestros hombros, habiendo llevado la campaña anterior sobre nuestros hombros, teníamos entendido que teníamos el derecho de designar los principales puestos de cara a esta elección interna, o por lo menos para la renovación de las autoridades del comité local. Se nos pidió la presidencia del comité, que nosotros entendíamos que teníamos todo el derecho de seguir conduciéndolo. Estamos en un proceso que ha ido de menor a mayor, en un comité donde había muy poca gente hace unos años, y finalmente logramos vencer nada menos que en una elección para candidatos locales a intendente, y haber conformado un bloque completo de concejales que hoy tenemos el gusto y el orgullo de presidir el consejo. Del mismo modo tenemos la mayoría en el consejo escolar, y todo eso fue, digamos, como la culminación de un proceso de trabajo que para nosotros no deja de llenarnos de orgullo y que entendemos que es un mérito. No descalificamos a ningún alberense que quiera acompañarnos dentro del radicalismo, mucho menos a los que son afiliados y que han militado durante mucho tiempo. No queremos de ninguna manera decir que hay proscripciones o cosas así, pero también estamos dispuestos a defender el lugar que creemos que nos ganamos. Y en ese sentido estábamos nosotros en la oposición de decir que pretendíamos seguir conduciendo el comité local desde la presidencia, y además también un cargo que se soslayó el valor que para nosotros tiene, o se lo quiso menospreciar, que es el delegado de la convención provincial. Nosotros también defendemos el hecho de poner un hombre en nuestro riñón, como bien se dice en política, como representante alberense ante un organismo tan importante como la convención provincial. Entonces, uno de nuestros amigos, que es Guillermo Anido, nos pidió, y sabemos que tiene el compromiso, que tiene los medios, porque cuando uno es delegado a la convención provincial tiene que viajar al lugar donde se convoque, sea el lugar más distante o el más cercano de la provincia, y pretendimos darle una oportunidad y cuidar. Yo personalmente me comprometí a cuidar ese lugar para Guillermo. Y bueno, el otro grupo también aspiró y no le gustó que nosotros hubiésemos designado a Guillermo. Hubo otras propuestas que fueron y vinieron, evidentemente no les satisfizo. Y en un momento dado la negociación, por así decirlo, se interrumpió. Nosotros esperamos el plazo prudente, 48 horas antes del cierre de lista. Yo, para que no digan que haya dedo, di mi opinión y salí del comité, digamos, en términos literales, físicamente, me abrí esto, diciendo que me hubiese gustado que por ejemplo, Julio Martín tuviera la oportunidad de seguir conduciendo el grupo como lo hizo a partir de las elecciones primarias del año pasado, que la conducción de la tesorería y de la secretaría continuara las mismas manos, y que el delegado a la convención provincial fuese Guillermo Anido, y dejé, para que no digan que caí dedo, ni mucho menos, dejé al comité liberado a conformar los puestos como el real y saber y entender los militantes de siempre, los más constantes, pudiera determinarlo. Y bueno, y así se conformó una nueva comisión directiva. Obviamente no todo el mundo estará de acuerdo, pero también asistía el derecho a quienes no estuviesen de acuerdo de conformar una lista opositora. De hecho no se hizo, de hecho no se proscribió nadie tampoco, y llegamos con una lista única, lo que no quiere decir que estemos todos los radicales de la misma lista, y no quiere decir tampoco que a futuro todos los radicales volvamos a estar bajo este mismo techo, porque nosotros hemos tratado de hacer desde hace 4 años que yo estoy acá en el comité, un comité de puertas abiertas, y creemos que en ese sentido es la percepción de la mayoría de la gente, de que se puede acercar al comité, manifestarse. Bueno, de última, podemos estar de acuerdo o no cada uno en lo que decimos y pensamos, pero evidentemente para la mayoría de la gente no nos ha ido tan mal a donde estamos. Creemos que al contrario, nos sentimos alentados por muchísima gente que se nos acerca y nos impulsa a seguir trabajando en este sentido. No sé si te queda alguna otra duda con respecto a ese tema, lo aclaramos. Me interesa que quede bien allanada la cuestión, porque nosotros hubiésemos preferido también tener una lista interna, porque como dice Alejandro, la situación de la provincia, la situación de la gente, los sinsabores que la gente está pasando en este momento, las amenazas de una crisis, y todo eso no da para que el radicalismo esté debatiéndose en una elección interna. No pudo ser así. Bueno, a nivel local no va a haber lista, pero nosotros vamos a abrir el comité para participar en la interna provincial, porque así lo dan las cosas. Pero a nivel local te diría, si bien no están todos los que quisieran, no quiere decir que estén cerradas las cosas como para que tengan que esperar 2 años más para incorporar. No, porque nadie puede discutir, digamos, el gran trabajo que hicieron en la última campaña, 5 años, y que a priori da la sensación, digamos, que el radicalismo lo volvió con todo, y ahora se vuelve otra vez, digamos, a una disputa. ¿Crees que eso va a limitar un poco el partido de Carlos en Navidad? Bueno, no, yo pienso que no. En fin, el radicalismo tiene... es un partido que a veces se complica con las cuestiones internas porque realmente lo que defiende fundamentalmente es el valor de cada persona y la libertad de expresión. Entonces, como nos escuchamos a todos, a veces nos enlentecemos un poco en la toma de decisiones y esas cosas y hemos penalizado por eso. Pero acá, te repito, no le hemos cerrado las puertas a nadie, todo el mundo ha venido a manifestarse, el que ha querido, y el que no quiere hacer puertas afuera, bueno, corre por cuenta de cada uno. Nosotros acá... No le hemos cerrado la puerta a nadie, te repito, nosotros hemos estado escuchando a cada uno de los afiliados. Obviamente cuando hay que elegir 16 personas para conformar una comisión local para dirigir al comité, bueno, puede haber alguno que se sienta destrozado, puede haber alguno que se sienta que no se le dio el lugar, y bueno, y también hay algunos que lo merecen un poco más en el consenso de las personas que estamos cotidianamente acá, porque han estado trabajando codo a codo para lograr justamente esto que fue la elección más importante que ha tenido el radicalismo en la historia. Nunca habíamos superado los 3.000 votos, superamos el 50%, en fin. Creo que es un logro para enorgullecerse y no para plantear ahora cuestiones cosméticas. Si vamos a plantear cuestiones de fondo, entonces, bueno, podemos presentar una lista alternativa y plantear esas cuestiones para que el mismo afiliado tenga otra vez la oportunidad de opinar y de decidir quién le parece que debe conducir los destinos y cuáles deben ser las políticas que se deben aplicar localmente. Pregunta para Natalia, ¿qué cree que ha llegado el momento de construir liderazgos excepcionales en todo caso, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha construido bastante complicado? ¿Cree que ha llegado el momento de ir construyendo liderazgos? Y la segunda es, ¿en esa construcción qué lugar ocupan los jóvenes, y los partidos y las instituciones? Bueno, sí, por supuesto que... poco a poco se está dando todo un traspaso generacional, digamos, ¿no? Y los dirigentes, digamos, que quizás gobernaron de alguna manera el radicalismo durante muchos años, están dando pasos al costado y una nueva generación está asumiendo. Y me parece que eso es sano para cualquier partido político y para, en general, para cualquier comunidad. Y en cuanto al valor o al lugar que deben tener los jóvenes, es un lugar preponderante porque son el futuro, son la esperanza de nuestra continuidad y, bueno, tienen que, lógicamente, trabajar muy fuerte ahora, tienen que formarse y prepararse porque tienen que empezar a tomar decisiones, a decidir. Hay elecciones también de la juventud radical que se está normalizando después de muchos años que esto no sucedía. Esto es un logro, digamos, de la gestión del Comité Provincia que está terminando en estos días su gestión. Y bueno, me parece que como todo partido popular como es el radicalismo, básicamente se nutre de la juventud, que es la que trae las nuevas ideas, la que revoluciona un poco toda la vida partidaria y nos ayuda a todos a seguir avanzando y a seguir hacia adelante. La pregunta era para Julio Martín también, si le damos una manera de venir de causa acá. ¿Qué expectativa tenés para anunciar ahora para ser ya el nuevo presidente del partido? ¿Cómo creo que va a funcionar? Segurísimo, estoy seguro que va a funcionar. Yo estuve de presidente, tuve la suerte de ver medianamente lo que funcionó y lo que no funcionó de la otra comisión, o sea que cuando me toque presidirla voy a sacar lo bueno del anterior y tratar de lo que estuvo medianamente mal, cambiarlo. Ser candidato a presidente del radicalismo provincial no es poca cosa. Es la primera elección que usted tiene a nivel provincial, de importancia seguramente, esa sería la primera. Y la segunda, seguramente usted será un político con aspiraciones, como lo fue su padre. ¿Usted se ve dentro de unos años como uno de los candidatos a gobernador por el radicalismo de la provincia? Bueno, lógicamente que esta elección y esta responsabilidad, digamos, que tenemos que asumir es muy importante para mí. Como vos decís, es primera vez, digamos, que enfrento una responsabilidad de este tipo y, bueno, por supuesto que lo trataremos de hacer de la mejor manera posible. En cuanto a los sueños, bueno, lógicamente que uno tiene sueños y milita y trabaja en esto porque en definitiva tiene esos sueños y quizás hasta sueño utópico que pueda volver a ver un gobernador radical, porque bueno, uno ve que el justicialismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires durante los últimos 25 años. La verdad que a mi criterio lo ha hecho muy mal, porque si uno mira a la provincia de Buenos Aires hace 25 años y la mira hoy, podemos decir que el diagnóstico que se hacía en aquel momento es el mismo diagnóstico que podríamos hacer hoy. Hay problemas en el sistema sanitario y no se ha hecho nada para solucionarlos. La calidad educativa ha ido cayendo y cayendo, y la provincia de Buenos Aires, de ser en aquella época la segunda en calidad educativa entre las provincias, hoy está relegada a los últimos lugares. La inseguridad ha crecido muchísimo, los problemas de transporte. En definitiva, cada una de las cuestiones que uno analiza ve que la provincia de Buenos Aires ha ido como, ni siquiera avanzando, ha estado estática en esta situación, y los bonaerenses cada día viven peor. Ni hablar si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la vivienda. Así que, bueno, por más que suene utópico, la utopía a veces es lo que nos ayuda a avanzar, y la verdad es que yo tengo este sueño de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, espero que con mucha militancia, con mucho esfuerzo y con el trabajo de todos los radicales que están desparramados por todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, logremos en algún momento ser una alternativa al peronismo que creo que tanto daño le ha hecho a esta provincia. Gracias.